Yo tengo aquí en México más de 30 años por una tarea que se me indicó y que yo considero que ya la cumplí. México no es el mundo es mucho más grande. Y un iniciado no se debe limitar a un solo país. Naturalmente, yo he viajado por el mundo estando aquí en México, porque esa es la regla, pues el que está en un camino espiritual. No quedarse en su casa, en su ciudad, en su territorio. Porque la iniciación se llama sendero iniciático. Sendero es camino. Camino es caminar por dentro y por fuera. Pues el que realmente ha tomado el sendero, mucho su ciudad, es que yo aquí nací, aquí en aquella casita nací yo, y allá nació mi papá. No, despégate, no te apegues. El sendero de iniciación es un sendero de liberación. Está bien que conserves recuerdos bonitos, pero que los recuerdos no te amarren, que no vivas en las sombras del pasado. Suelta las amarras, no dejes amarrado el barco en el puerto, ni el avión en el aeropuerto. Aprende a desplazarte. Bueno, entonces yo ahora el 21 de marzo, yo ya oficialmente, pues yo terminé ya con lo de México. Maestro, es que lo queremos mucho. Está bien, pero también en otros lugares me quieren y yo quiero gente en otros lugares. Maestro, es que lo necesitamos. En todas partes necesitan maestros. No solamente México. México ha recibido demasiado. Entonces hay una tarea que hacer en el sur de América por la enseñanza del maestro. El sur de América es donde van a estar los retiros de los grandes iniciados, ya no en el Tíbet, ya no en los Himalayas. Pero ahí hay un trabajo que hacer para prepararles el terreno, porque esos grandes maestros son maestros de retiro, no de actividad pública. Ellos trabajan en lugares especiales en la naturaleza, lugares de poder, para ayudar al planeta. Trabajar con la humanidad no es dar conferencias y escribir libros. Trabajar con la humanidad es manejar las corrientes de tristeza, de odio, de enfermedad, limpiar todo eso. Y eso no se puede hacer en la ciudad, eso se hace desde lejos. Todos los pensamientos, los sentimientos de tristeza se unen y forman un río de tristeza. Y la persona que tenga un momento de vacilación, se le mete ese río de tristeza en su cabeza. Y puede llegar hasta el suicidio. Y así hay corrientes de melancolía, de odio, de depresión, de enojo, etc. Así como hay corrientes que el canal 8, que el canal 10, que el canal. No solamente están en el espacio los canales de televisión, sino todo lo que emite cada ser humano, eso sale al espacio. No solamente están los teléfonos celulares en el aire, no. Todo lo que sale del cerebro y del corazón humano, eso también se. El ser humano es como una emisora, está emitiendo, emitiendo pensamientos, sentimientos, acciones, etc. Y eso ayuda o daña a la humanidad. Cada uno puede ser un factor de perturbación o un factor de apoyo para el bien de la humanidad. Entonces el trabajo en Sudamérica es muy importante. El maestro estuvo 18 meses en Venezuela. 18 meses, el único lugar donde estuvo tanto tiempo. En los demás lugares fue un paso, días, semanas, dos, tres meses, como en Australia. Y Venezuela está espiritualmente, está inerte, está. La gente allá no ha hecho lo que se debió haber hecho. Y el maestro implantó una energía allí, pero eso no ha sido movido. Y esa energía es importante, activarla y desplazarla. El maestro dice pues que en los altos Andes va a estar el refugio de los grandes iniciados, lo que se llaman maestros de sabiduría. Maestros de sabiduría son los que no salen al mundo, que hablar, que las conferencias, que la radio, no, sino que ellos trabajan en silencio. Y apoyan a los maestros menores, que somos los que salimos al mundo, ¿no? Los maestros chiquitos, que tenemos habilidad para hablar, dar conferencias, escribir, reunir la gente. Y los maestros de sabiduría tienen habilidad, pues, para reunirse con los ángeles, los arcángeles, los genios planetarios, las entidades del cielo, a trabajar con las entidades de la tierra que están en el fondo de los océanos, dentro de los volcanes, ¿no? Son poderes, van en grande. Entonces ellos necesitan, pues, que allá en los nuevos Himalayas, que son los Andes de Sudamérica, los maestros de chiquitos le hagan el trabajo en las ciudades, con la gente, con el pueblo, para que la energía que ellos manejan en las alturas pueda fluir. Porque ahorita están, la energía de esos maestros está como en lagos, ¿no? Porque no se ha hecho el trabajo en las ciudades. Trabajando en las ciudades ya va, la energía va, no se va a represar, pues, en lagos, sino que va a fluir por ríos que van a penetrar las ciudades, los pueblitos, donde hayan comunidades humanas. Y por eso yo, pues, me traslado al sur, sin descuidar al norte, porque yo sé que después de tantos años y disciplinas y cosas, pues los discípulos aquí están débiles, ¿no? Están frágiles, no trabajan en su ambiente, el lugar en que viven, no se les ve dinamismo. Entonces tengo que venir periódicamente para ayudar, pero como una ayuda nada más, sin estar yo al frente. Al frente va a quedar, pues, como quiso el hermano mayor, que habló de un cuerpo colegiado. Al frente va a quedar un grupo. No funcionó lo del cuerpo colegiado, entonces vamos a hacerlo de otra manera. Bueno, entonces el 21 de marzo, pues, tenemos ese trabajo de cerrar este capítulo en lo que me toque a mí y abrirle un capítulo a México con los que viven aquí, sean mexicanos o no sean mexicanos, pero uno no es de donde nació, uno es de donde vive. Entonces que queden a cargo aquí, pues, a ver hasta dónde llegan con tanto que han recibido en el trabajo con la humanidad, con la gente. No el trabajo personal chiquito, sino con la humanidad de esta región. Cuando hablo del norte, pues, no solamente México, sino que incluye Canadá, Estados Unidos y parte de Centroamérica, que son países chiquitos. Podemos considerar, pues, que la mitad de Centroamérica pertenece al norte y la otra mitad pertenece al sur. Entonces, lo que es Panamá, Costa Rica, Nicaragua pertenecerían al sur, y los demás países, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, pues, pertenecerían al norte.